porque nos vamos a la calle. Está Juli Arana, que está en el Algarrobal. ¿Cómo estás, Gaby? Bueno, volvemos al aire con una noticia, la verdad que nos desafortuna a todos. Estamos justamente en la calle Quintana, en el Algarrobal, al 8050, al 4050, bien digo, y estamos acompañados por la familia de Paola Isabel Prado. Paola Isabel Prado es una chica, era una chica de 21 años, que un día como hoy, hace un año, se dio a conocer de que su cuerpo se había encontrado sin vida en Luján de Corradillo. Paola era una chica que jugaba al fútbol femenino, estaba articulando un merendero. Ellas pertenecen a la comunidad cristiana, participaban, bueno, muchos niños, ¿no? Sí. Proyecto que hasta el día de hoy se sigue levantando a partir de la familia de Paola. Ella también bailaba, practicaba danza. Tinku. Bailaba tinku. Y bueno, ya estamos acompañados por su familia, por Natividad Mamani, quien es la mamá, por Mónica Prado Mamani, que es una de las hermanas, y me falta una hermana, que ¿cómo se llama? Araceli Prado Mamani. Bueno, y la familia más numerosa, que son, junto con Paola, eran tres mujeres y tres hombres. Y un nieto también. Bueno, para comentar un poco lo que ha sucedido con Paola, estamos, bueno, acompañados, como les mencionaba, por Mónica, quien nos va a comentar ¿cuál fue el suceso de hechos que tuvo el desenlace? Yo ese día entraba a trabajar y me llamaron. Justo se me hacía tarde y un amigo me pasó a recoger y tuve que colgar. No sabía quién era. Y cuando entré al trabajo firmé todo y volví a llamar al número. Y me dijo que era el papá del chico que me hablaba desde Jujuy. No me llamó él. Y me dice que había pasado algo en su casa, que habían policías y que mi hermana, no sé, había hecho algo y se había suicidado, ya no estaba viva. Y yo me sorprendí, no pensé que era verdad, y después le pregunté otra vez si era cierto para confirmar y me dijo que sí, que vaya a su casa, que estaban policías y no sabía qué hacer. Y después le dije, bueno, y llegué a mi casa y vi a mi papá que estaba trabajando y mi mamá estaba en mi casa, así que preferí ir a mi papá. Y mi papá me mandó con mi tío, que es el hermano de mi mamá, para que le hiciéramos eso. Mónica, para comentar un poco cómo sucedió el caso, recién nos comentaba tu mamá que la última vez que saben de ella es un 14 de febrero, donde ella se hace presente, diciendo, levantando su ropa, llevándose su ropa, diciendo que se va a ir a vivir con su novio, que su novio era Rodrigo Walter Mamani, es apellido Mamani, pero no tiene vinculación con la familia, porque se iba a vivir con él. ¿A ustedes les llama la atención? Porque ya venía teniendo varios conflictos con su pareja. Sí, yo pensé que no iba a volver, pero un día le mandó un mensaje diciendo que él estaba mal. Y ella tenía que ir a jugar al fútbol, pero desde esa noche no volvió más hasta ese día. Y esa noche, bueno, el 14 se había hecho un tatuaje con su inicial de él y de ella. Y pensó que iba a ponerse feliz, pero me dijo que cuando le dio la noticia habían discutido. Y después, ese mismo día, mi hermana notó un moretón en el brazo. El día que viene acá, ustedes le ven moretones en los brazos. Sí, mi hermana lo vio porque yo estaba en el trabajo y no le pudo decir nada por el hecho de que ella ya se tenía que ir rápido y se le pasaba el micro. Y bueno, después al día siguiente me dio esa noticia y después me llamó. Se comunican con vos desde Jujuy, literalmente. Sí. El padre del novio de Paola. Sí, no se me comunica él, ni siquiera me dio la noticia él. Y cuando después me volvieron a llamar a la hora o dos horas y me llamó la hermana diciendo que ya se habían llevado el cuerpo de mi hermana. Creo que el chico fue quien la llevó, si no me equivoco, al hospital. La descolgó, según él. Cuando yo le pregunté qué es lo que había pasado, me dijo que mi hermana estaba la vio así, que no estaba colgada, solo tenía algo en el cuello, pero tenía los pies en el piso aún. Y yo le pregunté, va, pero ¿por qué discutieron algo? Y él, según él, que no había pasado nada. y le dije, pero no, si me dijo que discutieron, y me dice no. Y antes de que fuéramos a su casa, me llamó el hermano diciendo que ya se había ido la policía, que ya no había nada, que estaban los familiares, nada más.